En ese mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma solo de pensar que un día no estará. Yo ya no quiero verte, no, no. Ahora regresas tú, yo ya no quiero verte, no, no. Ya no quiero verte, me supiste herir. Aprendí entonces ya poder vivir. No importa si ahora tú regresas, aunque digas que me quieres, tú te llorarás. Recuerda que no quiero que te dejo marcar. Siempre te pregunté el por qué te vas. Día tras día no dejaba de pensar. Dime si mereces tú una buena regresar. Ahora regresas tú, yo ya no quiero verte. No, no, ahora regresas tú, yo ya no quiero verte. No, no, ahora regresas tú, yo ya no quiero verte. No, no, ahora regresas tú. Gran Rex, con las palmas arriba. ¡Cumbia! ¿Por qué será que te quiero tanto? Supe yo hacia dónde ir. Y si después de las citas te tenía más que sufrir. Ahora me di cuenta que tú fuiste para mí. Todo lo que hice fue llorar por ti. Todo el amor siempre quise yo. Ya no importa si lo perdí porque así fue mejor. No entiendo por qué sigue dando vueltas. Con las manitos arriba. ¿Por qué te acerca? Ahora yo ya no quiero verte. No, no. Ahora regresas tú. Yo ya no quiero verte. No, no. Ahora regresas tú. Yo ya no quiero verte. No, no. Ahora regresas tú. Y vamos con las palmas bien arriba, Buenos Aires. ¡Opa! Palmas. Arriba, arriba, arriba. Esto recién comienza. Suena y dice. Con las manos bien arriba, zona sur. Para toda la gente de zona norte. El sentir de nuevo tus caricias, el tener tu cuerpo para amar. Otra vez el sentir tus labios en los míos, me llena de amor, de felicidad. Y lo sabe y lo canta con las manos arriba. No sabes cuánto he pedido a Dios que regrese a mis brazos, mujer. Es que te amo, es que te amo. Te llevo en mi piel. Y ahora sí, las palmas arriba, la guitarra, las palmas. Esa. Toda la gente de la Santiago también presente. Zona oeste, vamos allá. Gente de todas las provincias, Jujuy, Salta, solteros esta noche. Las palmas arriba. Dice. Si no puedo tener más tus besos, si no puedo sentir más tu cuerpo, ¿para qué seguir intentando vivir esa vida? ¿Usted? ¿Qué? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cómo? ¿Sí qué? Cuando intento amar, apareces tú. De mi mente no te puedo borrar. No imaginas cuánto sufra. A ver si me ayuda mi fuerte que vuelve. Por favor, vuelve. Que te pida a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido. Que confían en el amor como yo. ¡Ah! A todas las chicas, a los amigos. ¡Cumbia! ¡Ah! Una noche más. Con las manos arriba, como dice. Noche más. ¿Qué? Una noche más. maldito amor. Le pregunto al corazón, ¿dónde estás? Si ya no me llamas, ¿será que ya, ya no te importo más? Si hasta ayer, ¿qué? Me decías que me amabas. Eras tan mía, se veía tu mirada. ¿Cómo haré para vivir sin tu amor? Y las noches son tan largas, extraño tanto tu calor, tu calor. No puedo olvidarte, mi amor. Y en mi corazón existe un gran dolor. No puedo olvidarte, mi amor. Y otra noche más que paso sin tenerte a mi lado, mi amor. Tres años y todavía te recuerdo. Eso que era pasajero y aún te llevo aquí adentro. Yo pensaba de mi vida, eras algo nada más. Sé que se va y nunca más volverá. Yo quisiera vos decirte lo que siento y no te dije. Y el orgullo no dejaba que mi amor yo te entregara. Solamente unas palabras y todo podría cambiar entre los dos. ¿Qué? Mi amor, las manos arriba. ¿Qué? Bueno, dos palabras que digo de corazón. Vuelve por favor, que te fuiste sin decir adiós. Regresa mi amor, regresa mi amor. Vuelve por favor, dos palabras que digo de corazón. Vuelve por favor, que te fuiste sin decir adiós. Regresa mi amor, regresa por favor, mi amor. Que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó y todo mi ser entristeció. Le digo a ella, la que me pudo enamorar, y yo mi corazón trujo el rencor. Casi te puse una piana a mi lampañita. Ya saqué de ti, yo sé que ya pasó. Me encanta una zapatica, una merecete, una chica de cernera con mi corazón. Se encuentra cuando menos lo pensamos. Y empezó un nuevo amor, como el que tengo ahora. Sincero y cariñosa, que me quiere y que me adora. Yo sé que no me engaña porque se ama toda hora. A ver si me ayudan ustedes con las manitos arriba, dale. ¡Hey! Con mi mejor amigo se quedó y todo mi ser entristeció. Le digo a ella, la que me pudo enamorar, y que mi corazón triunfó el récord. Casi te puse una tierna amistad.